Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Saludos amigos de Radio Católica Mundial EWTN, Alejandro Bermúdez quien les habla y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Criterios, como siempre, llega a ustedes gracias a Radio Católica Mundial, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, para todo el mundo, para todo lo largo y ancho del planeta que habla español. Este lunes que pasó, la Congregación para la Causa de los Santos anunció una pequeña avalancha de futuros santos, beatos y de siervos de Dios. Esto lo hizo en la forma de lo que se llaman las proclamaciones de edictos o de decretos. Estos decretos, ¿qué cosa hacen? Señalan que se han confirmado los milagros, y en consecuencia, alguien va a ser proclamado beato si es que es su primer milagro, o santo si es su segundo milagro. También se ha proclamado un decreto de martirio. Martirio significa automáticamente ser proclamado beato, porque cuando se demuestra que alguien ha muerto voluntaria y libremente por odio a la fe, entonces, en esas circunstancias, se cumple las palabras del Señor Jesús pronunciadas en el discurso sacerdotal en el Evangelio de San Juan. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y como dice San Pablo, como vamos a ser juzgados por el amor, entonces automáticamente quien es declarado mártir es proclamado beato una vez que se ha confirmado que su muerte no fue por una casualidad o cualquier otra cosa, sino por deliberado odio a la fe. Y finalmente está la proclamación de los decretos que se llaman por heroicidad de virtudes. ¿Qué cosa significa eso? Significa que es el primer paso ya en el Vaticano en el que una persona es declarada que ha vivido las virtudes hasta un grado heroico. Por eso se llama heroicidad de virtudes, especialmente las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, pero también las virtudes conocidas como cardinales. Entonces, una vez que una persona ha sido proclamada o reconocida que ha tenido heroicidad de virtudes, es decir, que las virtudes se han vivido no solamente en grado ordinario, sino en grado extraordinario, entonces esa persona es proclamada sierva de Dios o siervo de Dios, y solamente queda aguardando que se proclame o se reconozca un milagro para que sea proclamado beato, y luego un segundo milagro que va a permitir que sea proclamado santo, bienaventurado para la Iglesia. En la Catedral de Washington, especialmente en este gran santuario mariano, que es el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, que queda en la capital norteamericana, existe un friso bastante nuevo que está encima de un pórtico y que fue mandado a hacer en Italia con mucho gusto artístico, y en la que se ve en el centro, hecho en sobrerelieve, en mármol, un Espíritu Santo radiante, irradiando unos rayos de luz, y se ve personas de todo tipo, religiosos, laicos, pequeños, personas indígenas, hombres en ropa de trabajo, etcétera, etcétera, todos caminando hacia este centro que es el Espíritu Santo. Y es interesante porque este friso se llama el llamado universal a la santidad, es decir, que es una representación gráfica, estética, muy elocuente. Creo que es la primera que yo he visto en su naturaleza que hace referencia a esto que nosotros consideramos como una pieza clave de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que la santidad no es un estado extraordinario extraño de la vida cristiana, sino que es la esencia de la vida cristiana, y que el hecho de ser bautizados implica un llamado para todos nosotros para vivir en ese estado particular, peculiar de santidad. Todos hemos sido llamados en consecuencia a ser santos, y como hemos sido llamados a ser santos, entonces hemos sido llamados también a vivir esa plenitud de vida cristiana que se manifiesta sobre todo en virtudes vividas heroicamente, no tanto, como tal vez sucedió en alguna época, en hacer algunos milagros curiosos o extraordinarios. Y esa es precisamente la lista compuesta por los nuevos y futuros santos y beatos y siervos de Dios que están en el nuevo elenco de los decretos vaticanos. Esto me parece sumamente importante porque realmente esta lista que la Santa Sede ha dado a conocer el lunes amerita que nosotros reflexionemos, porque hay unas vidas realmente extraordinarias. En algunas de ellas me gustaría detenerme y voy a abusar de la paciencia de nuestros queridos amigos de EWTN y a los que tienen la gentileza y la caridad de seguirnos a través de criterios. Me gustaría abusar de la paciencia, decía, porque creo que hay algunas historias que vale la pena contarse, que son completamente desconocidas y son sumamente curiosas porque demuestran cómo la santidad de verdad puede provenir de cualquier camino de la vida y puede llamar a cualquier persona. Y en consecuencia, cualquiera que está en este momento escuchando Radio Católica Mundial, no importa si lo está haciendo en su vehículo, en medio de un atoro de tránsito, a través de Sirius Radio, no importa si lo está haciendo a través de la onda corta, en su propia provincia, en el campo o en la ciudad, en medio de el descanso o preparándose para salir a trabajar o a estudiar, no importa si lo está escuchando por su radio favorita en AM o FM, como ama de casa, como una persona adulta mayor, como una persona enferma, angustiada o en necesidad. Todos, absolutamente todos, como demuestran estas biografías increíblemente diversas que la Santa Sede ha proclamado acercándolas a la proclamación de la santidad, demuestran, como decía, que efectivamente cualquiera de nosotros, no importa por qué camino, no importa en qué medio, no importa en qué manera, podemos ser santos, y más aún, estamos llamados a ser santos. En consecuencia, ser santos no es una opción secundaria, es prácticamente un deber para todos nosotros, y en consecuencia, estamos llamados, invitados, convocados a formar parte de esta realidad especial, de esta realidad extraordinaria de la santidad. Hay algunas personas sumamente conocidas en la lista de los nuevos o futuros santos, beatos y siervos de Dios, pero otros no son muy conocidos y tienen una vida extraordinaria. Entre los conocidos, ¿quién está? El gran Alberto Hurtado Cruchaga, este sacerdote jesuita chileno que se caracterizó por una vida realmente polifacética y por un apostolado infatigable. Donde sea que había un campo apostólico, él lo cubrió. Fue un apóstol universitario y de jóvenes inagotable. Una cantidad importante de los obispos de hoy, del episcopado chileno y de muchos sacerdotes mayores, reconocen en este sacerdote que murió a los 51 años de edad en 1952 como un verdadero inspirador de su propia vocación sacerdotal o religiosa. También lo reconocen a él como un verdadero apóstol de los universitarios y de la cultura. Fundó una revista, la revista Mensaje, que hasta hoy se publica, aunque sin la misma potencia de fuego cultural que tuvo en la época del padre Hurtado, hay que decirlo con un poco de pena. También está, por supuesto, las organizaciones obreras y laborales que él fundó y en las cuales se puso en evidencia su celo por la organización de los trabajadores, de los más explotados, desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Fue de verdad un verdadero anticipado, un verdadero adelantado de la práctica de la doctrina social de la Iglesia en muchos campos, pero sobre todo fue un celoso promotor del servicio a los más necesitados, no solamente a través de la atención, sino de la promoción social, del desarrollo humano. Y esto se expresó en una iniciativa extraordinaria que hoy en día no solamente está funcionando plenamente, sino que además se ha extendido como modelo a otros países, y nos referimos al Hogar de Cristo, que está empeñado en darle techo, alimento, abrigo y ayuda a todos los más necesitados en Chile. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lazo y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Además del padre Alberto Hurtado Cruchaga, que es beato y que va a ser proclamado santo, y que en consecuencia va a ser pues una fuente de alegría enorme, un orgullo más para la Iglesia en Chile, que acumula otro santo y además un santo sumamente actual, junto con Santa Teresa de los Andes, otra santa mística que también corresponde al siglo XX, y en consecuencia ambos son modelos sumamente contemporáneos. Chile en ese sentido está aportando los santos más nuevos, más actuales en buena parte de la Iglesia de América Latina, ¿no? Y esto resulta sumamente edificante. Pero hay que sumarle otro caso menos conocido en América Latina, pero por supuesto absolutamente inconfundible en Argentina. Si dijera que no es conocido en Argentina, creo que tendría una marcha de protesta de católicos argentinos con toda razón. Y me refiero al extraordinario, multifacético cura Brochero. El siervo de Dios, porque así se ha proclamado su heroicidad de virtudes, José Gabriel del Rosario Brochero, fue un sacerdote que vivió entre 1840 y murió leproso, ciego, agotado, cumpliendo esas palabras extraordinarias de la Carta a los Corintios: con gusto me gastaré y desgastaré por ustedes, por el Evangelio. Murió en 1914. El cura Brochero es una personalidad increíble y un verdadero modelo del celo sacerdotal. En las Pampas de Córdoba le tocó a él ser párroco de un territorio, de un curato que tenía más de 4.000 kilómetros cuadrados, y él tenía que recorrer habitualmente unos 200 kilómetros, que los hacía más o menos en unos 20 días, en mula, a lomo de mula, sobre todo en un lugar donde no habían caminos. El cura Brochero se caracterizó por una cantidad enorme de virtudes que hablan de un auténtico celo pastoral. Ciertamente podríamos decir que es una especie de cura de Ars del Nuevo Mundo, con una distinción. Si bien no tuvo el discernimiento de almas que tuvo el cura de Ars, tuvo otra característica, y es que fue un activo promotor social, además de ser un celosísimo pastor, en lo que se parecía al cura de Ars, y con el cual se puede establecer una verdadera comparación, es en su celo sacramental. Podía llegar a los lugares más recónditos de la Pampa con tal de llevar el sacramento a quien estuviera moribundo o simplemente solicitándolo, ya fuera con la autorización del obispo, la confirmación, la primera comunión, la celebración de la Eucaristía, la extrema unción, como se llamaba entonces a la unción de los enfermos, los bautizos. Y él siempre decía que él no se iba a dejar ganar un alma por el diablo, y en consecuencia no importaba qué sacrificio tenía que hacer, qué hambre pasaba, qué dificultades o qué frío tenía que soportar, simplemente para poder llegar al lugar allí donde tenía que llegar. Su piel ya se había convertido en una especie de cuero que, según muchos, se confundía prácticamente con la silla de su montura, de lo que estaba curtido por el frío y el sol, por el pampero y por el fuego, por el viento, por el granizo, por las heladas, por los soles inclementes. Simplemente a lomo de mula no se detenía nunca y llegaba hasta los lugares más recónditos simplemente para poder ofrecer el consuelo como cristiano, para poder alentar las vocaciones, para poder alentar también a aquellas personas que querían dedicarse con un poco más de celo a la vida cristiana. En una época de verdadera decadencia moral y de necesidad material muy grave, el cura Brochero instauró no solamente los ejercicios espirituales a los cuales atraía a varones y a mujeres para convertirlos, sino que una vez convertidos los impulsaba en el trabajo social. El cura Brochero es un verdadero revolucionario a quien se le debe la construcción de más o menos 200 kilómetros de carreteras. También construyó hospicios, escuelas católicas, fundó pueblos enteros juntando a la gente para que pudieran desarrollarse y ayudarse mutuamente para el progreso económico, pero nunca descuidaba la atención de las almas, de tal manera que todos ellos tenían y contaban con una verdadera asistencia espiritual. Justamente el celo espiritual fue lo que lo llevó a visitar a los más graves enfermos, muchas veces contagiándose de sus enfermedades y sufriendo sus enfermedades y estando más de una vez al borde de la muerte. Pero el Señor le había dado una salud de hierro al curita Brochero, y el cura Brochero, atendiendo precisamente a quienes nadie quería atender, contrajo la enfermedad de la lepra, como una especie del padre Damián de Deuster, y justamente leproso, y por razón de su enfermedad y su creciente decadencia física, quedó ciego, y ciego, debilitado, encorvado, enfermo y leproso. Decidió entonces renunciar al curato para dejar en libertad al obispo de nombrar otro sacerdote joven, y se retiró a vivir, a pasar los últimos años en la casa de su hermana, donde celebraba la misa. Pero la fama que tenía y su celo pastoral hicieron que, aún retirado, nunca se retirara, dando testimonio de que en realidad el sacerdote se retira cuando es llamado a la presencia del Padre. Así que el cura Brochero siguió insistiendo, siguió trabajando, siguió dándose, incluso leproso y ciego, para poder ofrecer consejería espiritual, para poder ofrecer los sacramentos, para consolar a las personas necesitadas, para poder aconsejar sobre cómo organizar mejor actividades del pueblo que tenían muchas veces que ver no con temas espirituales, pero sí con temas de desarrollo y de progreso social, del cual él era un enamorado. Y en ese sentido, el cura Brochero se convirtió así en un verdadero foco, en un verdadero farol de energía y sobre todo de coherencia integral del Evangelio. Porque, hermanas y hermanos, al demostrar el extremo más místico y apasionado del Evangelio, por un lado, y por otro, el más práctico y concreto, demostró, pues, que el Evangelio se hace vida cotidiana, se hace vida social, se hace vida política, pero siempre nutrido de una profunda espiritualidad, de un profundo compromiso cristiano. Su celo apostólico le llevó a hablar con una sencillez y con una llaneza tremendas a su pueblo, de tal manera que utilizaba mucho de los modismos locales, y eso lo hizo simplemente avasallador pastoralmente y evangelizadoramente, y promovió tantas vocaciones que simplemente cambió el rostro de Córdoba para el resto de su historia. Seguimos después de esta pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la Internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. A este grupo de desconocidos o no tan conocidos, hermanas y hermanos, y digo no tan conocidos porque no quiero llamar desconocida a la sierva de Dios Candelaria de San José, que en el siglo se llamaba Susana Paz Castillo Ramírez, extraordinaria religiosa venezolana que fue verdaderamente un ejemplo de entrega, muerta en 1940, nació en una pequeña población en 1863, después que la feroz guerra interna de Venezuela, la guerra civil, simplemente destrozó el país, lo dejó en una grave crisis y además dejó una cantidad enorme de personas mutiladas, enfermas y sobre todo los soldados que habían participado en este conflicto interno. En efecto, Venezuela se enorgullece con razón de jamás haber disparado un tiro contra ninguno de sus vecinos, algo que no sucede con ningún otro país de América del Sur. Pero Venezuela sí sufrió esta terrible guerra interna que dejó una cantidad enorme de necesitados. El obispo del lugar entonces decidió que se necesitaba hacer algo y para ello decidió crear un hospital para la atención de los que estaban más graves y le dijo de pronto a esta señorita cristiana, devota, entregada, Susana Paz Castillo Ramírez, ¿qué le parecía si es que ella se entregaba a el cuidado de este hospital que había generado el episcopado, el obispo local en realidad, para atender a las personas que estaban viviendo esta situación de grave miseria moral y física? La señorita Susana dijo: aquí estoy, dígame lo que hay que hacer. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Así, Susana Paz Castillo se convirtió en un verdadero testimonio de lo que significa servir a Dios hasta las últimas consecuencias. Ni más ni menos, juntó a un grupo de amigas y se dedicó con tanto celo a atender a los necesitados que en un momento pensaron seriamente, ¿por qué no nos dedicamos de por vida a esto? Y así es como se convirtió este grupo de amigas en la base, la semilla de una congregación, y ella asumió el nombre de Candelaria de San José. Junto con sus amigas, fundó la Congregación de las Religiosas Carmelitas de la Tercera Orden Regular, como se llamaba cuando se fundó, y se dedicaron a atender a todos aquellos enfermos que vivían en una situación deplorable, no solamente física, sino también moralmente. de tal manera que junto con la salud física daban la salud moral y espiritual, una tarea realmente urgente en ese entonces. Y así, una mujer laica que simplemente obedeció al obispo a un llamado que le hacía, que no había pensado originalmente ser religiosa, pero que en la entrega descubrió esta vocación con un corazón tremendamente generoso, y así pasó de ser simplemente una mujer caritativa trabajando en un hospital a ser religiosa fundadora y superiora general de la congregación que hasta hoy en día existe, nacida en Venezuela, orgullo de la hermosa iglesia venezolana, de la iglesia de Nuestra Señora de Coromoto, y que hoy en día ha cambiado de nombre. La congregación en la actualidad se la conoce como las religiosas carmelitas de la Madre Candelaria, justamente en recuerdo y en homenaje de quien fuera su fundadora, y que Dios mediante dentro de poco veremos en los altares proclamada beata, ahora que se ha proclamado ya su heroicidad de virtudes. La heroicidad de virtudes incluye dos características tremendas. En primer lugar, la capacidad de sacrificio excepcional para atender los casos más dolorosos y muchas veces casos dolorosos de personas que tenían una terrible rebeldía contra Dios y una terrible rebeldía frente al hecho de estar enfermos, una gran amargura. Entonces, ella se dedicó realmente a hacer un trabajo de verdadera caridad muy eficaz. Pero además de ese trabajo de caridad eficaz, ella demostró tener una increíble paciencia. Fue sumamente paciente para sobrellevar los sacrificios. Y esta paciencia le mereció una admiración tal que ya cuando murió tenía fama de santidad. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.